mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido, y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser más responsables con nuestras medidas y así evitar las aglomeraciones de personas porque se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Wendy y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en el futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventaja de la situación actual por la que vive el país. Por eso, es importante saber meditar. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo meditar. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Maite Peralta. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Maite Peralta. Hoy les hablaré sobre la meditación para principiantes. La meditación es una técnica de relajación y conexión, en la que entrenamos nuestra mente para llevarla a un estado de paz, calma y serenidad interior, para dominar la conciencia de nuestro propio ser. Hay muchas ventajas cuando meditamos, como tener un bienestar con la mente y el cuerpo. Nos sentimos optimistas y nos permite disfrutar de una vida mucho más alegre y feliz. Meditar es un camino muy efectivo hacia la felicidad. En el pasado, la meditación solía ser considerada una práctica bohemia y del movimiento hippie, pero en la última década ha ganado respeto y popularidad. Cada vez se practica en más empresas, escuelas y hospitales. Su rápida difusión se debe a sus múltiples beneficios y a lo accesible que resulta practicarla. Aprender a meditar requiere de técnicas que hacen de la práctica un ejercicio muy ameno. Si quieres meditar para sanar tu ansiedad, enfocar tu atención, tranquilizar tus pensamientos y tener comodidad en tu vida. ¿Eres principiante? Te recomiendo las siguientes técnicas de meditación. 1. Elige la técnica que más se adapte a ti y medita 5 minutos diarios. Con el paso del tiempo, puedes aumentar más minutos. 2. Encuentra un lugar tranquilo y silencioso para iniciar la meditación. 3. Adopta una postura correcta. Puedes sentarte en un cojín con la espalda recta, colocar tus manos sobre las rodillas y cerrar los ojos. 4. Relaja tu cuerpo antes, durante y después de meditar. 5. Concéntrate con la respiración tranquila y controlada, además de la fuerza abdominal. 6. Evita distracciones con el celular y ruidos fuertes. Al meditar, mejoramos la relación con nuestro ser espiritual y físico. Dejamos de lado las preocupaciones, angustias y problemas, para liberar pensamientos a través de la respiración y la conexión con nuestro lado inconsciente de la mente. Si todavía no has meditado, te invito a hacerlo, para que compruebes los beneficios del arte milenario de la meditación. Gracias por acompañarme. Soy Maite. Nos encontraremos en otra emisión de Tips de Cuarentena. Let me take your part. Cherry, cherry.

Motivada por su hermana Mónica Pérez, quien también se apasionaba por el atletismo, Paola inicia su vida profesional a los 11 años, edad en la cual empezó su pasión por la marcha. La actual competidora ecuatoriana mide 1,48 m y pesa 45 kilogramos. Actualmente practica la marcha como deporte y ha participado en múltiples competencias internacionales como en los Juegos Panamericanos de Toronto, en la que obtuvo medalla de bronce, y el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Asunción, en el que obtuvo la medalla de oro. La estatura de Paola Pérez en varias ocasiones ha sido un problema durante su carrera deportiva. Es por eso que Paola ha sido descalificada de varias competencias, debido a la falta de técnica en el deporte por su estatura, y por ende, pensó en 2011 retirarse de la pista. ¿Consideran que la estatura o el peso deba influir en ciertos aspectos dentro del deporte? Por ende, Piru, como la conocen al atleta, ha tenido que trabajar muy duro para compensar su corta zancada con una buena técnica y evitar ser descalificada por los jueces. El poder femenino ha tenido un realce importante dentro de la sociedad los últimos años, pues su carácter, disciplina y dedicación ha posicionado a varias mujeres en lo alto del deporte, tanto nacional e internacional en diferentes modalidades. Paola Pérez abandonó sus estudios universitarios para dedicarse de lleno al atletismo. Su esfuerzo la llevó a obtener un cupo en los Juegos Olímpicos en Alemania en 2015, motivada por ser una de las 20 mejores atletas en Río. Uno de sus triunfos más importantes lo vivió en 2015, en Paraguay, quedando en primer lugar en el South America Championship. Recientemente, su cupo a Tokio 2021 ha sido otro gran logro dentro de su carrera deportiva. Ser representados por varias mujeres, ¿verdad? Esperemos que la marchista Suaya y todos nuestros deportistas ecuatorianos de diferentes ramas sigan dejando en alto nuestra bandera tricolor. Amigos y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. Gracias por acompañarnos. Soy Jennifer Guamán y los espero la próxima semana con más información sobre deportes aquí en Altavoz. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre los autos marca Tesla y sus innovaciones tecnológicas en cuanto a los motores eléctricos y la función de piloto automático. Es verdad, Jorge. Esta nueva marca de autos tiene funciones que parecen de ciencia ficción. Cada vez más nos acercan más al futuro. Estoy de acuerdo, Wendy. Esta marca de autos ha mostrado un avance tecnológico que posiblemente sea un estándar en el futuro. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología del piloto automático en los autos a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Te imaginas que un carro pueda ser tu chofer personal? Hoy, la tecnología ha avanzado tanto que ese sueño está más cerca de lo que crees. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. Hoy les voy a contar del piloto automático Tesla. El piloto automático Tesla es un sistema de asistencia al conductor, opcional para vehículos Tesla. Estos carros pueden acelerar, girar, cambiarse de carril y frenar. Todo lo hacen por sí solos, aunque todavía se necesita la supervisión del conductor. Una ventaja que tiene Tesla es que se actualiza como si fuera un teléfono o una computadora. Cada que el piloto automático se mejore, Tesla se va a poder actualizar a sus nuevas versiones. Los Tesla son carros muy avanzados y sus pilotos automáticos no se quedan atrás. Están compuestos por 8 cámaras que nos dan una visión de 360 grados, hasta un rango de 250 metros. Además, tienen 12 sensores ultrasónicos que complementan la visión y permiten que el carro detecte objetos sólidos para poder esquivarlos. Con toda esta tecnología, los pilotos automáticos Tesla deberían ser muy seguros, ¿o no? En los últimos años, la compañía Tesla recibió varias denuncias y comentarios negativos acerca de sus pilotos automáticos. Algunos usuarios de Tesla dicen que a veces los carros aceleran por sí solos cuando no deberían y ocurre una tragedia. El piloto automático, en lugar de evitar una colisión, provoca una. Por ejemplo, en Estados Unidos, un vehículo Tesla se estrelló contra un árbol, provocando un incendio cuando iba a gran velocidad en una curva. Las autoridades aseguran que no iba nadie al volante y que el piloto automático estaba en uso. Ante las acusaciones, Elon Musk se pronunció con un tuit, diciendo que en ningún momento se pueden despegar las manos del volante. Aún faltan mejoras en el piloto automático para llevarlo del nivel 2 al nivel 5. Y estoy segura de que Elon Musk encontrará la manera de solucionarlo. ¿Y tú? ¿Te gustaría probar el piloto automático Tesla? Hasta aquí llega Geeks. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana en el segmento de tecnología de Alta Voz. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de nuestros actos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy conocido y que muchos de nosotros de seguro hemos pasado o hemos sido testigos de una situación similar. Es verdad, Jorge. La mayoría de nosotros estamos enfrascados en lo que sucede en las redes sociales, tanto hasta el punto de que no ponemos atención a lo que sucede a nuestro alrededor, sin ser conscientes de que nuestra nula atención al mundo real puede afectar a las personas más queridas. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, Es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperamos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Voy a revisar mi Instagram. ¡Seguidores! Ahora solo tengo 125.645 fans. ¡Qué tragedia! La neta, es lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Qué pedo con esta morra? ¿Tan temprano haciendo sus berrinches? Esta naca subió como espuma a sus seguidores, solo por subir a su perro. Me late que ni es de raza. ¡Ya sé! Voy a hacer lo mismo con Puka, porque Obi, mi perrita, es pedigrí y me dará seguidores. ¡Güey, no! ¡Enloqueciste! ¡Ni se te ocurra! ¡No me vas a tocar ni uno de mis pelos sedosos y finos! Silencio, Puka, y prepárate, que hoy vamos a sacar unas fotos padrísimas. Órale, Puka, como lo practicamos. Ve tras la pelota mientras te grabo. Me vale madres. Me tratas bien gacho. No me has dado de comer en todo el día. Ni me has duchado. Y todo por pasar clavada en tus redes sociales. Me voy a escapar. Puka, ¿a dónde te vas? Es por los seguidores. Regresa. ¡Puka! ¡Virgen Santa! ¿Dónde vine a parar por culpa de ese celular? Ya sé, voy a usar mis redes. Hola gente, ayúdenme a buscar a mi Puki. Ustedes saben lo mucho que me importa. Perdón por ser mal pedo contigo. Solo por aparentar y subir seguidores. No lo volveré a hacer. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Manuel Tuaquiza, hombre trabajador, humilde y solidario, nos habla sobre su profesión como maestro, además de ser bondadoso, cariñoso y humilde con la gente que lo rodea. Una historia de vida muy motivadora y llamativa para muchas personas. Manuel Tuaquiza nos cuenta varias experiencias de su vida que muestra que su profesión es única y más que nada le ayuda a fortalecer su actitud y sentimientos. Todas las personas debemos realizar las cosas con amor y paciencia. Así habrán mejores resultados en nuestros proyectos, además de una vasta cantidad de conocimientos sobre nuestras actividades. Manuel Tuaquiza es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y utilizar sus conocimientos para así poder adaptarlos a sus gustos y necesidades, desarrollándose humildemente con sus más allegados. Tienes razón, Wendy. Este valiente hombre es un sinónimo de fuerza, dedicación e inteligencia, ya que a pesar de la situación, ha sabido cómo sacar adelante su vida y su profesión. Para conocer más sobre Manuel Tuaquiza, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Se necesita de mucha valentía para levantarse de las pruebas de fuego que la vida nos pone. Manuel Tuaquiza es un hombre valiente, aguerrido y soñador. Su dedicación y empeño le han permitido alcanzar grandes cosas. Manuel pertenece a la comunidad de Guayama San Pedro, parroquia de Chuchilán. Me acuerdo del lugar donde había una piedra y esa piedra era mi escritorio para poder dictar clase a mis hermanos y a mis primos. El servir y educar a los demás es la muestra más noble porque da paso a la sabiduría y al conocimiento. Es por eso que los maestros son una luz en la vida de diferentes personas. La voz de Manuel se quebranta cuando recuerda su infancia y las distintas pruebas a las que se enfrentó junto a su familia. Fuimos una familia muy pobre. Somos 6 hermanos y 5 hermanas, familia numerosa. Muchas veces mi padre, mi madre, que paz descanse, a pesar de que ellos trabajaban, mi padre trabajaba, mi madre trabajaba, pero no nos alcanzaban, no nos alcanzaba para poder llevar ese platito de comida a la mesa. El entorno escolar de Manuel no fue tan agradable. La falta de recursos muchas veces se mostraban como un impedimento para poder formarse como profesional. A la escuela no se les llevaba ni un centavo de colación. En ese entonces mis padres no tenían suficiente recurso, ¿no? Siempre teníamos nuestra ropita parchada, con botas de caucho, con sombrero, y así nos íbamos a la escuela. Manuel jamás dejó que esas pequeñas piedras desviaran su camino al aprendizaje. Para Manuel no fue nada fácil continuar, parecía como que si todo se vendría abajo en cualquier momento. Me acuerdo que alguna vez no tuve botas ni zapatos para poder ir a la escuela y tuve que quedar en la casa 3 días hasta que mi padre compró unas botas. Es muy doloroso, pero lo hemos sabido afrontar y los hemos sabido superar. El mundo parecía terminar, el viento era demasiado fuerte. Manuel y su familia se vieron obligados a afrontar la difícil situación de no tener un techo en donde vivir. Hubo un terremoto que nuestra casita se terminó y quedamos sin la casa. Y bueno, también otra etapa más dolorosa que no teníamos dónde vivir, ¿no? Pero gracias al esfuerzo de mi padre, de mi madre, lo hicieron una chocita para poder todos descansar y tener dónde estar. Esto le sirvió a Manuel para agradecer y valorar cada una de las cosas que sus padres le daban. Aquellos recuerdos ayudan a Manuel a tener la fuerza para continuar día a día. Su mayor felicidad es ayudar a las personas que están pasando por una situación similar o incluso peor a las que él pasó. Ayudo a la gente, que a la comunidad educativa, mientras yo pueda y mientras tenga las posibilidades. A raíz que iba creciendo, Manuel y sus hermanos empezaron a ayudar a sus padres a trabajar. Su economía poco a poco fue mejorando. Mi madre es la que pasaba en la casa. Mi padre trabajaba en la ciudad de Quito de guardia. Y mi madre llevaba a trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana que nos tocaba ir a la escuela. La madre de Manuel le dejó un gran legado. Le enseñó el verdadero valor de la vida, a luchar y a trabajar sin rendirse para defenderse ante cualquier situación que tenga que atravesar. Recordar y decir gracias por enseñar a trabajar, gracias por dar la vida y por ser esa madre, ¿no? Entonces, todo esto nos motiva también a seguir adelante. Cuando Manuel estaba en el colegio, su padre enfrentó una fuerte enfermedad. Es por eso que Manuel no pensó dos veces para viajar a la ciudad de Quito e ir a cuidarlo. No pude estudiar y me quedé un año sin estudiar y después retomé el estudio. A la edad de 12 años, Manuel tomó la valiente y arriesgada decisión de ir a trabajar. Me iba a buscar mi propio recurso económico, que en ese entonces trabajaba en parroquia Huasaganda, que me pagaban $2 diario. Estas son algunas pruebas que gracias al apoyo incondicional de sus padres, toda su familia logró salir adelante. Manuel siempre estará agradecido, porque sin esas pruebas de vida, no sería el hombre aguerrido de hoy en día. Manuel pudo cumplir el sueño de ser maestro. Actualmente, su labor como docente le incentiva y le motiva a realizarse no solo como persona, sino también como profesional. Manuel se enorgullece al hablar de la comunidad de Guayama San Pedro. Su alegría es indescriptible cuando menciona la unión, empatía y cooperación de todos los habitantes de su comunidad. Lo más hermoso que puede haber es vivir en esta comunidad de Guayama San Pedro, en el terreno de un gran líder como es don Joselino Ante. Para Manuel, el trabajo que todos realizan en la comunidad es importante y lo lleva presente siempre en su corazón. Manuel mantiene el pensamiento firme de que ninguna sociedad tiene límites o exclusiones. Al contrario, Manuel incentiva la superación. Todos merecen la oportunidad de alcanzar sus sueños sin ninguna limitación. El sueño que tienen ustedes lo deben hacer siempre pensando que van a mejorar ustedes. Y de eso, de esa base, de ese convencimiento, nos ayuda a también cumplir nuestras metas y objetivos. Por eso yo te canto, porque eres un encanto donde aprendí a amar. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito y en Twitter como @altavozpuse. Como siempre, queremos saludar a nuestro docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Amigas y amigos, les queremos comentar que en Altavoz tenemos una sorpresa preparada para el próximo mes. Así es, Wendy. Desde el próximo mes tendremos una nueva integrante en nuestro programa, Emily Novoa, estudiante destacada de sexto semestre de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Será parte de nuestro equipo de presentadores en Altavoz. Así que ya saben, amigos, desde el próximo mes tendremos a una nueva integrante en nuestro programa. Estén atentos y no se lo pierdan. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Rosario Campaña, Andy Mena, Alex Ticha y Natalie Nájera, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Cristian Yela, Melanie García, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Altavoz. El día de hoy en Altavoz les acompañó Wendy Nájera, junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Altavoz. Nuestro viaje terminó.